快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，请欣赏卡雷拉斯演唱的一组世界民歌。 Le ciel bleu sur nos baisses forêts et la terre peut bien s'écrouler si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant mon corps frémira sous ta main, que m'importe jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde. Si tu me demandais, j'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune. Si tu me la demandais, je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Si tu me le demandais, on peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi.Si tu me le demandes, si un jour la vie s'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, que m'importe si.Dans le bleu de toute la massivité, dans le ciel plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on s'aime. Dieu réunisse non va stimata. Già me la stimo ancora, plegat vam travessar una porta tancada. Ella è come us un povero di, era tutto al mio mondo a vos, quando la llar cremaven només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més. Teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La va perdre-hi mai més. He tornat a trobar-la, però sovint em fer-se fos. De lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells records, velles paraules d'amor. No havíem tingut massa temps per aprendre'n, tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més. Tenia 15 anys. Le stelle chiamerò, la notte fa, il giorno che vivrò non morirà, il mondo cambierò solo per te, è impossibile, ma non per me, sole o pioggia io con te starò. Sogni buttati via, io li vivrò, guardando a te vedrò l'immensità, nel mio mondo sei la verità, amore.

una stanzurella fredda e scura, adoravo t'ancetra se va sole. No stengo, solo tengo una paura, che a poco me consuma cor. Paura che mi struia malattia, senza veder ch'io a Napoli, senza veder ch'io a te. Vorria tornar du te, che non sola Napoli mia, e te sentire cantar con mille mandoline, furia tornando te, con mano vuota, amore mio, che te poteva sa, e me senti abbraccia. Debemos separarnos, no juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. canto esa canción a la luz de la luna azul. shame. Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air. I can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Anaigi, Arambo non vuol pare soli sotto, na non vero Gihana. Uruna soli paratolo Gimion, non multana furugo. Rita non gasum gasumata, pezzar lunga si torne. Volver For a family, I sing my